que lo fuimos agarrando con la cámara uno tras otro, iluminando, para tener ese, todo ese, esa información visual. Ajá. Que no podíamos ir, obviamente, con una cámara a los campos y filmar la guerra. Queríamos eso, pero pues, obviamente era demasiado arriesgado y no teníamos para producir eso. Ni para pedir un salvoconducto de la Cruz Roja o algo. O a Coprefa era en esa época. Exacto. Uh-huh. Entonces, terminamos el ejercicio, regresamos obviamente todo aquel bonche de fotos y obviamente pues hubo la curiosidad de la gente que nos prestó el material de ver que habían hecho estos bichos, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces le ponen play a aquel U-matic, que era un formato. Tres cuartos. Y entonces uno de los periodistas de Eco le fascinó. Y me dijo, esto está muy bien hecho, la canción es muy buena, me dijo. Yo te voy a conectar con gente, ¿te gustaría ir a México? Le digo, claro que sí. Y así fue como se dio. Entonces me conectó con las oficinas de Eco, que en aquel momento era dependencia de Televisa, con un gran periodista que se llama Ricardo Rocha, que lo conocí y ahí fue cuando nos entrevistó. Y así fue como te fuiste a México. Así es como fui a México, invitado obviamente a este programa, pero ya estando platicando con él en ese momento era esposo de una gran cantante mexicana que se llama Lupita Pineda, Guadalupe Pineda. Yo tuve el gusto de verla. Ajá. Y de pura guasa, fíjate, porque estaba en México para el sorteo del Mundial. Okay. Y entonces me enteré que Pablo Milanés, claro, con quien también tienes relación, no indirecta también, sí, no sé si directa, por ya vamos a hablar, sí, del, claro, del señor que te puso nervioso al oír tu música. Así es. Entonces, ¿sabes? Hice mi tarea. Entonces, fíjate que me fui al anfiteatro, que ahí estaba Pablo Milanés, y yo así de atrevido le fui a tocar la puerta. Claro. Entonces sale uno de esos sacabolos, ¿no? ¿Qué pasa? Mira, yo soy Sergio Gallardo, de El Salvador, y quiero hablar con el maestro. ¿Y qué, po? ¿Cómo que qué? Anda a decirle, ¿va? Espérame, me dijo, me tiró la puerta en los anteojos, claro, claro, y se fue. Y yo muy, muy, muy convencido, claro, y al ratito se abrió la puerta. Fantástico. Dice el maestro que pasen adelante. Perfecto. Y entonces estuvimos platicando con él, y me dijo que si quería ver el concierto, y sí, mira, puedes grabarlo, pero por favor no pases más de 3 minutos y toda la cosa. Y la que le estaba abriendo era Guadalupe, que le cantaba la... Claro, Yolanda. La canción de Yolanda en la, sí, versión la... de Te Amo. Correcto, ¿verdad? esa. Entonces, ella era la esposa del hombre que era la esposa de Ricardo Rocha en ese momento. Él creo que vio muchas ganas y creo algo externo a las ganas también, y me dijo que por qué no probaba suerte en México, que él obviamente iba a hablar con Lupita para que me consiguieran citas con sellos y ver qué se podía hacer. Entonces fue cuando me entusiasmé realmente de decir, bueno, en El Salvador, ¿qué futuro tengo creativamente en la parte musical? Uh-huh. Me lo cuestioné mucho y dije, pues creo que hay que arriesgarse en la vida y tomar las oportunidades. Así fue como... Obviamente regresé, seguí trabajando en mi trabajo normal de publicidades, hasta que llega un punto en el que digo, pues de verdad la banda Crisol se deshizo, el baterista tuvo que salir a Canadá, el bajista también se fue a Canadá, ya no tenía yo, digamos, que algo... Tus aleros. Pues, sí, ya no tenía, sí, exactamente, era muy difícil aquí, como rearmar las cosas con esa misma vibra, con esa misma mística que habíamos empezado el proyecto. En ese ínterim hicieron ustedes la otra que les pegó, la de la moda. Sí, grabamos nosotros el primer tema Amanecer en agosto del 89, y luego, posteriormente, ya en el 90, antes de que los demás se fueran, les dije, pues hay que juntarnos y grabar todo lo que podamos. Entonces logramos, creo que juntar unas 7 canciones, o 6, si no mal recuerdo. Convoqué a otros músicos invitados, como Eric Mena, un gran guitarrista que venía de Alemania en aquella época, el caballo Damián Martínez grabó conmigo, ya canciones que yo tenía como visualizadas para Crisol, pero pues ya los músicos ya no estaban. Entonces, con ese material, ya viniendo de México, me voy con los contactos que ya me habían dado. Obviamente yo tenía que llegar con algo bajo el brazo, no podía ir así nada más a ver qué. Eso es algo que aprendiste desde ese tiempo. Exacto, entonces. Aunque en esta oportunidad aquí sí podías llegar con dos canciones, allá no puedes llegar con dos. No, hay que tener un álbum. Bueno, sigamos, vamos linealmente. Y entonces llego con el sello que me habían conseguido la cita, un sello independiente que al final fue absorbido por una transnacional grande. Pero un sello basado en el rock, especializado en música rock. Rock desde alternativo, que en aquel momento no existía el famoso indie como concepto o como nombre. Pero digamos que era el rock que suburbano, ¿verdad? Que estaba subterráneo, que estaba sonándose en lugares no tan grandes. Escucharon el material y me dijeron, es buenísima tu música, necesitamos una canción más. Porque nada más me trajiste 8 o 9 temas, entonces intentamos redondear el disco con 10. Me dice, métete al estudio, tienes canciones, preséntanos 3 opciones y elegimos nosotros, o te ayudamos a elegir. Así fue, fui, preparé un demito con un músico amigo mexicano y ya llevarle los 3 temas y eligieron una, la última del disco. Entonces, ese disco pues ya se editó, empezó la promoción, pero obviamente ya la banda no existía, entonces fue complicado hacer yo solo las promociones, pero empecé a conocer los medios, empecé a conocer gente de medios, gente del ambiente musical, propiamente dicho en México, y en una de esas voy a dar con uno de los máximos editores musicales de México, en una presentación de un disco. Y estaba yo justo en la mesita de los canapés, los champiñones y el vino. Cuando aparece nuestro puesto favorito. Exacto, la estación obligada. Sí. Y entonces aparece un tipo a platicar conmigo, me acuerdo, con un look así muy, muy, muy inglés, alto, delgado, con su sacoleta así, sport, su barbita. Y entonces me dice, empezamos a platicar, y me dice, ¿a qué te dedicas? Le digo, pues soy músico, soy compositor. Ah, mira, qué interesante, ¿y qué has hecho? Vale, tengo un disco, tengo un proyecto, tuve una banda, y ahorita pues ando tocando ya como cantautor, ¿verdad? Me dice, ah, entonces compones. Le digo, sí, aquí está mi tarjeta. Me dijo, por favor, espero que me llames. Me da la tarjeta, y el sello era Polygram, que era un sello ya grande en aquel momento. Decía Simón Medina, director de la editora, de la parte de publishing de la compañía. Entonces, pues le marco, hacemos una cita, me recibe, y fue maravilloso. Fue, creo que, una de las personas que me empujó también a hacer esto de canciones para otros artistas, cosa que yo no me había en ningún momento planteado en la vida, pero que de alguna manera me abrió una posibilidad enorme. Es una carretera fantástica también por la cual transitar, y me ha hecho también, aparte de las satisfacciones, digamos, artísticas, de poder ver mis canciones grabadas por otros, interpretadas por otros. Como por ejemplo, Pedro Fernández. Exactamente, exactamente. Melosa la canción. Súper melosa. Eres como el cielo que al amanecer esconde a la luna dentro de su piel. Eres mi equilibrio, mi razón de ser, alguien a quien nunca quisiera perder. Tú, la mujer que llenó mi vida con su lluvia de melodías, con su forma de querer. parte mis alegrías, mis fracasos y fantasías. ¿Quién me quiere como soy? ¿Quién me acepta como soy? ¿Quién me acepta como soy? Me quiere como soy. Y esta fue una de las primeras canciones que te compraron. Esta fue la primera canción que yo hice, porque cuando salí de la junta con el señor Simón Medina. Qué atinado soy yo, mira. Sí, sí, increíble, increíble. Salí con toda esa onda de decir, pues, ya llevo tarea, ¿eh? Uh-huh. Y me dice, pues para el primero que hay que hacer es para Pedro Fernández, que es la estrella de este sello. Uh-huh. Y me dice, sería fantástico que pudieras entrar en ese disco. Antes de eso, en la junta fue, me dijo cosas muy interesantes, porque yo, te soy muy honesto, yo empecé a creer en mi trabajo, no solo porque hicimos algo con Grisol, que a la gente le empezó a gustar, tuvimos éxito, sí, en El Salvador, pero ya llegar, como decía Carlos acá, con micrófonos apagados, a un lugar más grande, a una pecera más grande, con otro tipo de peces, con una variedad diferente y sobre tiburón, sí, es de que es difícil, es difícil entrar con las patas temblando. Claro, y entonces aparte en un stage mucho más grande, uh-huh, con una competencia y con una visión del mundo puesta en música que se produce en México, porque esa música va por todo el planeta, la verdad, uh-huh. Entonces, obviamente se empieza uno a sacar el trauma salvadoreño, pues, de sentirse chiquito y de sentirse, ¿no? Yo, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Un género completamente ajeno a lo que yo había venido haciendo. Sí, porque una manera de lenguaje completamente diferente. Que te digan de así de rockero a mira, ahí está Pedro Fernández. Échate una rola, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo que hice fue empezar a escuchar. Cambiar el cannabis por el tequila. Definitivamente. El terquila, como dicen. Entonces. Y entonces me empecé a clavar en escucharlo a él. Yo no era fan de él. Ahora sí, obviamente, me gusta mucho lo que hace. Y he aprendido a respetar. Eso es bien importante, creo. Que aprendí a respetar cada manifestación y cada género musical, sobre todo si tiene que ver con el folclore y el sentir de un pueblo. Entonces, ahí yo ya no tengo nada que hacer, porque es como ir a Jamaica y no respetar el reggae. Sí. Es como ir a Argentina y querer respetar el tango, o ir a Brasil y burlarse de la samba, no es justo, ¿verdad? Entonces, igual México tiene un sonido, y tiene un sonido bello, y tiene todo un folclore que es digno de rescatar, y que ellos de alguna manera lo han ido desarrollando y lo han llevado a niveles comerciales bien interesantes. ¿Y con quién fue tu primera nominación al Grammy? ¿Con Machos o con Pesado? Con el grupo Pesado de Monterrey. También esa fue otra experiencia interesante, porque... Espérame, aquí ya me imagino que tus amigos, cuando vieron esto, dijeron, al Tato ya lo perdimos. ¿Ah? Sí, claro. Porque imagínense, de rockero a grupero. Esto le valió a él su primera nominación, porque no ha sido una vez, no han sido dos, han sido tres. Ser el dueño de tus sentimientos, el que aparezca entre tus sueños, el que te erice hasta la piel. Quisiera ser el que te encienda los deseos de despegar los pies del suelo. En medio del anochecer, déjame ser el que tú esperas cada día, el que te cumpla lo que pidas, el que siempre te puede entender. Déjame ser la sombra de tu vida para que la mía tenga una razón. Déjame ser tu sombra hasta la muerte, déjame quererte con todo este amor. Déjame darte este amor tan grande que ya no cabe aquí en mi corazón. Contamos hoy con la presencia de Tato Enríquez, quien es una persona de 1900 ayer. porque él formó parte de un momento histórico musical en El Salvador en los 80, cuando había un montón de gente. Estaba tu grupo que era Crisol, estaba Bronco, claro, OVNI, claro. Todos Salamanca, Vive, la de sí. Sobre Tierra, Entre Tierra, claro. Tierra Cubierta, ¿cómo se llama? Y también la de Prueba de Sonido. Claro, Prueba de Sonido, sí, que está, claro, cumpliendo 25 años, sí, en esos días. Un abrazo a Oviedo, sí, y a Martín. Entonces, esa es la razón, no, que me va a decir un montón de gente: al Sergio ya lo perdimos con las gruperas. Aunque hay ciertas cosas que me gusta. Ya les voy a poner unas que me gustan a mí, pero antes de eso, esta fue la que le valió a Tato la primera nominación al Grammy y vendió cualquier cantidad de cosas. Además de que creo que habías hecho ya un buen trato como compositor para lo de las regalías. Sí, definitivamente que sí. A raíz de haber tenido la fortuna de que me grabara el ídolo Pedro Fernández, que en ese momento era el momento máximo de su carrera. Él vendía 2-3 millones de copias. Entonces, fue también, la canción tuvo mucha repercusión, porque es una canción que se ha venido regrabando, porque ya la grabaron también en dos versiones más, en una versión que es de Pasito Duranguense, cuando estuvo de moda ese género. Ajá. Y hoy está grabada en banda también. Y aparte está dentro de la historia discográfica de Pedro Fernández como una de las canciones más exitosas, porque fue primer lugar en Chile, en Perú y Argentina. Alguna vez tuve la oportunidad de cenar con él, platicar, para presentarle un material nuevo, que de hecho ya lo tiene en sus manos, y esperemos que pronto salga un disco nuevo de él. Cenando con él me decía: Tato, es que te busqué, me dice, porque tu canción tenía algo, y es una canción que a mí en lo personal me gusta, y sobre todo a mi familia, a mis hijas y a mi mujer, es la canción obligada en cualquier fiesta. Siempre suena esa canción en la casa. Bueno, y entonces, mira, ¿y qué sentiste cuando te dijeron, está nominada tu canción? No, yo sentí, pues, obviamente mucha alegría, nunca me lo imaginé, porque, te soy muy honesto, yo hago esto por una convicción muy grande. El haber dejado, digamos que la carrera profesional, entre comillas, a un lado para dedicarme a esta otra carrera que no deja de ser profesional. Claro que es muy profesional la música. No fue una decisión fácil a nivel social, ¿verdad? Uh-huh. A nivel emocional fue muy, muy simple. Es irme con la mujer que me gusta, uh-huh, o sea. Pero ante la sociedad no era tan fácil, porque había que también dejar la cuestión de los papás, las expectativas. Yo una vez le dije, a raíz de eso, hablando de eso, a mi mamá, le dije: mira, mamá, creo que más vale un basurero feliz, claro, que un médico frustrado. Exacto. Así de sencillo. Es simple. Uh-huh. Y es muy simple. Entonces, al optar por eso, pues obviamente yo hago esto de corazón. Entonces, cuando yo me pongo a escribir, y sí he tomado los retos, porque hay que sobrevivir también, y creo que ahí también la carrera me dio, o me ha dado las armas para poder entender, no solo psicológicamente muchas cosas, sino que también aplicar cuestiones de gramática, semántica, obviamente cómo armar bien las frases, cómo escribir de, para que cuadren y el ritmo. O sea, cómo tomar, por ejemplo, los formatos del el alejandrino, los sonetos, y cómo se vuelven rítmicamente melódicos también las, uh-huh, canciones. Entonces, pues todo eso creo que ha sido fundamental para mí, y desarrollar también esta parte de autor ha sido bien, bien interesante, porque te comentaba que a veces, por ejemplo, canciones como estas, yo las hago en la tranquilidad, en la soledad de un cuarto, ¿verdad? Con una guitarra, una grabadora. ¿Y fue decepción? ¿Fue decepción cuando no ganaste? No, al contrario, yo ya me sentía ganador, porque para empezar, que le pongan el título de tu canción a un disco de una industria, uh-huh, millonaria, porque la música norteña ha generado mucha plata. Es también un reconocimiento, porque yo no pagué para que eso sucediera. Y entonces resulta que no solamente una vez, sino llega la siguiente vez esta canción. Y esto va hasta California, mija. ¡Arre, macho! ganas de echarme un grito que me ha dado. De tu amor nada quedó, de lo lindo que sentía. Aún así tu corazón en tus ojos se confió, se rompió con tus mentiras. Me mataste la ilusión, me corriste de tu vida. Ahí está lo del idioma. Me corriste de tu vida. Expresión netamente mexicana. Completamente, sí. Yo creo que también hay que aprender a al país que fueres, haz lo que vieres. Así decía es. Aquel viejo adagio. Sí, me imagino que decir chino, porque todos los chinos le aciertan. Y si no es de chino, pues nos jalamos sí. los ojos y qué. Entonces, esta fue tu segunda canción nominada al Grammy. Así es, bueno, parte de... Y esta, fíjate que este fue de un disco. Aquí la canción no fue nominada, sino que lo que fue nominado fue el disco. Y al Grammy Nacional, no uh-huh. es el Grammy Latino. Hay dos, digamos que... Dos certámenes. Dos, ajá. Uh-huh. Este es dentro de la categoría mundial del Grammy. Tienen una sección de música latinoamericana. Uh-huh. Y ahí entra desde rock, esto mexicano, sí. y entra... Pero ya entra como un solo latín. Sí. Ya no hay subclases ahí. Y ahora a la tercera fue la vencida, pues. La tercera es la vencida, sí. Con el grupo La Costumbre de Zapata, Texas, y el tema se llamó Si Sacamos Cuentas. Y ese era el tema que abría el disco, ¿no? Así es, fue el punta de lanza. Fue por eso que la academia, creo que me mandó una invitación, ¿no? De ser parte ya de ellos. Y gustosamente aceptamos la bendición. No vas a aceptar gustosamente. Es de que te matan, si no. ¿Qué te pasa? Te entregué mi vida, mis mejores años. Tú me diste a cambio un amor barato. Ya no me sorprende de ti un desengaño. Eres tan falsa, no creo en tu llanto. Si sacamos cuentas me sales debiendo, ¿cómo hacer pagarme tanto sufrimiento? Por eso te quedas abrazada el frío de una lista enorme de amores perdidos. Si sacamos cuentas me sales debiendo, yo te di de todos un remordimiento. Y ahora resulta que no te importaba, porque tu desprecio es con lo que me pagas. Total, esa fue la canción que le dio a Tato el Grammy, porque te dieron un pedacito de Grammy a raíz de esto, ¿no? Sí, creo que es como cuando se gana un Oscar una película. Uh-huh. Obviamente todos los que participan en esa película, técnicamente o prácticamente, son ganadores. Porque al álbum se lo dieron. Se lo dieron al álbum. Lo que pasa es que entró dentro de una categoría en donde vota el público. Aquí ya no es la votación de los jueces ni de los miembros de la academia, sino que es una categoría abierta para que el público elija, y estos eran el grupo revelación de ese momento. Y afortunadamente se lo llevaron a pulso, pues no hubo, digamos que, mano negra ni nada de eso. Entonces, fue la gente la que la gente lo aclamó por este. Entonces, y a raíz de esto fue que te enviaron la solicitud. Sí, fue bien emocionante también escuchar en el Teatro Kodak que Alejandra Guzmán diera el premio, y a la hora de que el grupo se levanta empieza a sonar esta canción a nivel de network. Y ahí, y estar sentado ahí, ese es maravilloso, fue maravilloso. Pues sí, porque es importantísimo en un álbum la primera canción. Claro. Y esta era la primera canción. La punta de lanza, sí. La punta de lanza, sí. Y el corazón te pasó. No lloraste. ¿Cómo no? Obviamente que sí. ¿Verdad? Mínimo. Ahora, Tato todavía hace canciones decentes. Y de eso vamos a hablar después de que ponga comerciales. Y tu amor barato lo pago muy caro. Mira qué bonita esa figura de que tu amor barato lo pago muy caro. Así es. Suele pasar. Sí, sí, sí, de plano, de plano. Ya me gustó, fíjate. ¿Un tequila? Sí, sí, sí, sí, hombre. Ya, quítame este cannabis de frente, sí, por favor. Soy Sergio Gallardo desde Vox FM, llegando al mundo gracias a www.voxfm.com. También nos puede encontrar en TuneIn. ¡Ah! ¡Somos de lujo! ¡De lujo! Gracias a toda nuestra audiencia en todo el mundo. Y hoy contamos con la presencia de el único salvadoreño que ha logrado ganar un Grammy. Y él era rockero, sigue amando el rock and roll y hace música para otros. Ahora tiene esperanzas de que nuevamente, ya que le presentó catálogo a Pedrito Fernández, a ver qué dice. Si te vienen a contar cositas malas de mí. Bueno, Tato tiene ya seis discos, ¿son, no? Seis discos como solista y siete incluyendo el disco de Crisol que se llamó Algo sobre Libertad. En México, donde actualmente vives, además de hacer canciones, haces presentaciones, tienes un grupo fijo. Sí, en México tengo también, afortunadamente estoy dentro de un circuito de cantautores que es bastante interesante, donde hay foros, hay canales de televisión, hay radioestaciones dedicadas a promover este tipo de música. Hacemos presentaciones a lo largo y ancho del país, prácticamente. Y también he tenido la fortuna de estar en algunas sedes de Estados Unidos también cantando y presentando mis discos y mis canciones. Creo que con Telemundo tienes una buena alianza, porque sí, recuerdo que para este fin de año les hiciste un jingle canción. Exacto, hicimos una canción, firmé con la cadena Network los derechos de explotación de ese tema. Y también lo interesante es que ya la canción se va a seguir utilizando no solo en la campaña navideña que se utilizó en el sur de Texas, hoy se va a utilizar en otros puntos de la Unión Americana para lo que es el Día del Amor y para el Día de las Madres, en versiones más acústicas, menos alegres que esa versión que y eso significa que cada tiempo que va al aire son rolitas, claro, son royalties, exactamente, son, sí, son regalías extra. Ahora, lo interesante también de todo esto es que me abre la puerta para ya hay un productor en Miami que hace novelas, que hace series televisivas, que ya estamos en pláticas para empezar a mandarle material para alguno de estas cosas. Tengo entendido que detrás de las cortinas se llama tu último disco, ¿no? Así es. Y me contaron que ya, creo que tiene, ¿cuánto de haber salido? ¿Dos años? Este disco... ¿Un año? A nivel, de forma digital, sí, fue finales del 2013, ya en forma física, recientemente el año pasado que ya tuve yo los derechos otra vez de poder comercializarlo yo como cantautor independiente. Pero me contaron que pegó en Sudamérica. Bastante, fíjate que sí, ha llegado afortunadamente a abrirme puertas en lugares donde nunca me imaginé. Tuve la fortuna de que ha estado sonando hay dos canciones de